Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 11. Pedro. Hace unos 3 años que Ignacio no ve a su padre. No lo ve desde una vez en que su padre viajó a Madrid por un estudio médico. No puede evitar pensar en cuánto ha cambiado. Hablan por teléfono a menudo, pero no es lo mismo que estar frente a frente. Sus gruesas cejas y su voz grave le traen lindos recuerdos. Sin embargo, le impactan sus arrugas. Su rostro se ve como si le hubiese pasado un arado por encima. Pedro lo invita a pasar a la que alguna vez fue la casa de su infancia. Sorprendentemente, todo está exactamente igual. La chimenea encendida, las decoraciones y los retratos familiares apenas torcidos. Ignacio ve una foto de su padre joven junto a otros hombres, todos con ropa de trabajo. De golpe, su padre le dice: «Pensaba que vendrías a fin del otoño». Ignacio responde con una sonrisa: «Quería sorprenderte». Mientras prepara el café, Pedro añade con un tono más serio: «Ya, ver tu rostro por aquí es una sorpresa». Ignacio no entiende qué quiso decir con ese comentario, pero lo deja pasar. De pronto, su padre tiene un fuerte ataque de tos. Ignacio se preocupa, pero justo cuando está por preguntarle qué le ocurre, la puerta se abre y se escucha una voz burlona: «Mirad quién se ha dignado a aparecer». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Gruesas. Thick. Cejas. Eyebrows. Arrugas. Wrinkles. Arado. Plow. Infancia. Childhood. Chimenea. Fireplace. Retratos. Portraits. Torcidos. Crooked. Dejar pasar. To let it slide. Burlona. Mocking. Dignarse. To deign. And now, let's listen to the story one more time. Once. Pedro. Hace unos 3 años que Ignacio no ve a su padre. No lo ve desde una vez en que su padre viajó a Madrid por un estudio médico. No puede evitar pensar en cuánto ha cambiado. Hablan por teléfono a menudo, pero no es lo mismo que estar frente a frente.